Salta, se metió dentro de casa. Entró por la cocina, se escapó por la terraza. La abuela dio un grito porque estaba ya acostada. El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada. Salta, salta, salta, salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, salta, salta. Salta en la almohada de la abuela. Cuando él entró en el cuarto, puso más leña en la hoguera. Mamá perdió la cara.